que llevar navegando por la realidad. No seré sin más un cuerpo muerto que se deje llevar navegando por la realidad. Salto al vacío que me haga olvidar, siento frío. Salto al vacío que me haga olvidar. Me encontré una curva eterna y al final de tanto girar me di cuenta que era una vuelta completa. Contrabando de ilusiones, mercader de sueños prohibidos, de falsas promesas, de tanto perdido. A veces cuelgo de ti, a veces cuelgo de cualquier ventana, y mis entrañas me dicen: que me haga olvidar, saco el vacío que...